¿Pero qué hace? Desde luego, mira que eres rebelde, usted el hombre, te lo juro de Tamayo. Satisfaction. Cántate una de Tony Rona, hombre, a ver si amansamos las fieras. Es igual, déjalo, no cantes nada. Jefe, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Si amanece, nos vamos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la SER en este 7 de julio, día de San Fermín. Miguel Ángel Muñoz Encinas les saluda en nombre de todos los compañeros. En apenas un par de horas empezarán a correr por la calle Estafeta los toros de Alcurrucén. Será el primer encierro de esta fiesta de los Sanfermines. Y además va a hacer buen tiempo como en toda España, ¿verdad? Florencio Rey, buenos días. Hola, buenos días. Solo habrá alguna pequeña novedad durante la tarde en el nordeste. Como ya ocurrió ayer, se van a formar chubascos tormentosos en Aragón, en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana y puede que hoy también sobre La Rioja, Navarra, el País Vasco, en la segunda mitad de la jornada, porque la mañana será de cielo o poco nuboso o casi despejado. Esa es la consecuencia de la presencia de una perturbación, la típica perturbación ibérica, una borrasca originada por el calor que vuelve a buena parte del país. Las temperaturas seguirán siendo tan altas como las de ayer, con valores máximos cercanos a los 36 o 38 grados en el sur, en el Valle del Guadalquivir, por encima de 35 en la meseta sur, en buena parte del Mediterráneo, y entre 25 y 30 grados en el norte del país. Seguirá cubierto, allí soplará el viento de norte, en el Cantábrico. No lo hará con mucha intensidad, pero la suficiente como para arrastrar nubes al litoral de Asturias, Cantabria y sobre todo al País Vasco. ¿En el mar, Florencio, los vientos van a provocar algún problema o no? No, es muy difícil que en una situación meteorológica tan tranquila como la que estamos viviendo haya perturbaciones de importancia en el mar. En el Cantábrico y el Golfo de Vizcaya, como te decía, va a soplar el viento de componente norte, no pasará de fuerza 3 y habrá marejada. En Finisterre, vientos de sur, suroeste, fuerza 2 a 4 con marejada. También en el Mediterráneo, vientos en régimen de brisas a mediodía, sobre todo, serán un poco más intensas, pero no pasarán en ningún caso de fuerza 3 y habrá marejada. En el Golfo de Cádiz y en el Estrecho de Gibraltar, vientos de dirección variable, pero finalmente se impondrá el Levante, como en el Alborán, con rachas de fuerza 3 y habrá marejada. Y en las Islas Canarias siguen instalados en una situación clara de alisio, de viento de nordeste, que no pasará de fuerza 4, habrá marejada. Hasta luego, Florencia, gracias. El día grande de las fiestas pamplonicas despierta con un nuevo drama en las carreteras, un grave accidente de tráfico que se ha producido esta noche en Granada, a la altura del término municipal de Loja. Se han visto implicados dos autobuses y un turismo. Dos personas han muerto y otras 24 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad. Los tres vehículos viajaban por la A92 en dirección a Sevilla. El coche, un SEAT Córdoba, iba entre los dos autobuses por causas todavía desconocidas. El turismo se ha empotrado contra el autobús que iba adelante y después ha sido embestido por el autobús que viajaba detrás. Las dos ocupantes del coche, una mujer de 58 años y su hija de 34, las dos naturales de Tenerife, han muerto en el acto. Las víctimas de este accidente no están incluidas en las trágicas cifras que ya ha dejado la primera operación salida del verano. Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo, 48 personas han muerto, 66 han resultado heridas, 34 de ellas de gravedad. Como decimos, por desgracia, los datos de este fin de semana de carreteras aún no son definitivos. Faltan por incluir las últimas 4 horas de la operación que ha concluido esta medianoche. Con Cardenal Jiménez Villarejo podría solicitar la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano del Ministerio Fiscal, para que decida quién tiene razón en este asunto. Sin embargo, Cardenal puede convocar esa reunión cuando le parezca bien, es decir, podría celebrarse incluso después de que se repitan las elecciones en la Comunidad de Madrid. Por cierto, el PSOE va a presentar hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, que, como saben, la semana pasada se negó a admitir a trámite la querella presentada por los socialistas contra los presuntos responsables de la trama. Esta mañana, además, también hay novedades sobre el accidente de avión de Turquía que costó la vida a 62 militares españoles. Cuenta el diario El País que va a ser imposible determinar con claridad por qué se produjo la tragedia. Una de las dos cajas negras, precisamente la que graba las conversaciones de la cabina, estaba estropeada. Así que no se podrá determinar por qué el piloto equivocó el rumbo tras los intentos de aterrizaje y, en vez de dirigirse hacia el mar, enfiló el avión hacia la montaña. Hay otros muchos asuntos en la actualidad de este lunes. Vamos a repasar algunos en titulares con Ana González. El gobierno francés ha perdido el referéndum sobre el nuevo estatuto de autonomía de la isla de Córcega. Un 50,59% de los corsos ha dicho no al estatuto, que daría una mayor representación a los nacionalistas. Los resultados suponen el primer revés para el gobierno de Jean-Pierre Raffarin. Elecciones legislativas en México. Según los últimos datos, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ha ganado los gobiernos de 4 estados y el Partido Acción Nacional, el de 2. Además, el PRI habría conseguido la mayoría simple de la Cámara Baja. Estas elecciones se han convertido en un referéndum de la política del presidente Vicente Fox. Primera crisis en la aplicación de la hoja de ruta para pacificar Oriente Próximo. Las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica han amenazado con romper la tregua que decretaron hace unas semanas si el gobierno israelí no pone en libertad a todos los presos palestinos. El Ejecutivo de Tel Aviv ha decidido imponer fuertes restricciones para liberar a estos prisioneros. George Bush va a emprender hoy una gira diplomática por algunos países de África. Bush recorrerá en una semana 5 países del continente: Senegal, Sudáfrica, Botswana, Uganda y Nigeria, con el objetivo de reforzar la lucha contra el SIDA y el terrorismo internacional. Por cierto, que Vladimir Putin ha suspendido la gira que tenía previsto iniciar anoche por Uzbekistán y Malasia por el atentado suicida del sábado en Moscú. Y en Singapur continúa la primera operación de separación de 2 siamesas adultas. La Dani y la Le son iraníes y han pasado 29 años unidas por la cabeza y el tronco. Está previsto que la operación, en la que participa 100 de médicos, finalice mañana. Si las dos jóvenes salen con vida del proceso, que ha sido bautizado como Esperanza, les aguarda un largo periodo de rehabilitación. Son las 6:07 de la mañana, las 5:07 en Canarias. Y en cuanto al deporte, pues mucho Tour de Francia. Santiago Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Mucho Tour que además ha empezado con bríos. Suele pasar, los corredores llegan con fuerzas en las primeras etapas. Ayer, como suele ser normal al principio, había sprint y hubo una caída masiva. Apenas a 200 metros se cayó hasta Lance Armstrong. Sí, sí, y es que ya lo dices tú, había sprint, había tensión, eso suena a regla de tres, hubo caídas. Al final acabó con una de esas montoneras la primera etapa, tan absurdas como caras, porque ya se ha cobrado 2 víctimas, los norteamericanos Hamilton y Leyheimer. Ellos son, o fueron, los peores parados en esa caída que tuvo lugar en el sprint. A 400 metros del final se cayó también, como decías, Lance Armstrong, pero sin consecuencias. Sufre solo alguna herida leve en el hombro y el muslo, y con él se fueron al suelo pues prácticamente todos. Solo se salvaron 25, entre ellos el ganador Petacchi y Óscar Freire, que no brilló en el sprint, acabó séptimo, y eso que su equipo había trabajado mucho, aunque, según dijo, no se va a limitar solo a eso. El equipo que traemos aquí no va de cara tampoco a los sprinters, va de cara a la general. Hay compañeros que me ayudarán, pero bueno, en principio ya me lo dijeron antes de correr también. Bueno, pues hoy ayudarán seguramente otra vez, a ver si tiene mejor suerte Freire en esa segunda etapa en línea que se va a disputar esta tarde, de 204 kilómetros con trazado llano. Es otra oportunidad para él y para el resto de sprinters, y en principio pues no se esperan cambios en la general, aunque quién sabe, ayer hubo caída. Sigue como líder de momento el australiano McGee. A ver si hoy hay más suerte y no hay caídas, y la verdad es que la dirección del Tour debería controlar eso, porque en las primeras etapas, cuando hay más corredores en liza y cuando más bríos hay en la carrera, es cuando más complicadas están haciendo las llegadas. El fútbol, mientras, se mantiene en compás de espera, sobre todo para el Barça, que sigue esperando la respuesta de Kluivert. Ahí sigue, sí. Otro día más, otras horas más, pero se le empieza a agotar ya la paciencia, porque el plazo se acaba el día 20, pero el club parece dispuesto a forzar otra reunión de urgencia con el representante de Kluivert, y a todo esto pues sigue mandando recados. El último, este que lanzó ayer Joan Laporta. Yo le recomendaría al Kluivert que se pronuncie. Le recomendaría a Kluivert que se pronuncie lo antes posible. Es un gran jugador, es una persona que además conoce el club por los años que lleva. En cualquier caso, es él quien tendrá que confiar en el Barça. Ante esta situación, digamos que de indefinición, lo que sí hemos iniciado son diferentes conversaciones con otras opciones para estar preparados. Y con esto, añadir que lo que conviene a las dos partes es que se decida rápido, porque a lo mejor después hay opciones que contemplamos mejor que la suya. Después, ya hay opciones que contemplamos mío que la seva. Dentro de esas opciones, las alternativas que más suenan son Sissé, Mackay y Viduka, 3 delanteros de garantías. En cualquier caso, eso está en el aire, pero lo que ya se ha cerrado es el fichaje del central mexicano Márquez. Llegó anoche a Barcelona con su representante y esta misma mañana se va a reunir con Chiqui Beristain y Sandro Rosell para concretar ese acuerdo, en principio fijado por 4 años a cambio de 6,5 millones de euros. Así pues, el Barça, la nueva etapa abierta por Joan Laporta, ya tiene 2 fichajes confirmados. El del turco Rustu, el portero, y ahora el central mexicano Márquez. En el Madrid, mientras, siguen mirando de reojo a Ronaldinho, que cada vez está más cerca, Santi, tan cerca que el fin de semana lo ha pasado a la capital. Sí, aunque ha llegado para grabar un anuncio, pero bueno, le ha hecho algún guiño que otro al Madrid. Otro más, porque ha repetido en varios medios de comunicación que le encantaría jugar con los Galácticos, de eso no hay duda. Pero hay otros equipos que siguen al acecho y, por si acaso, a todos les mandó ayer otro mensaje su representante y hermano del brasileño Roberto de Assis. Lo hizo anoche a través del larguero. ¿De los equipos que quieren negociar con el Paris Saint-Germain? Perfecto, cuando llegue un acuerdo con Paris Saint-Germain, van a tener que llegar a un acuerdo con el jugador. Y por eso nos quedamos muy tranquilos y no tenemos muchas cosas a decir, porque ya, la verdad, ningún club llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por ahora. Eso decía Roberto de Assis desde París. Ronaldinho, como decíamos, ha pasado el fin de semana en Madrid. En principio se le espera hoy también en Medinaceli porque tiene que grabar un anuncio, tiene un compromiso ahí con una marca publicitaria y con otro de sus futuros o posibles compañeros, Beckham, que llegó ayer a Madrid y lo hizo de incógnito además y en un viaje relámpago porque se va a marchar esta misma tarde. Sí, después de grabar el anuncio en Medinaceli, plaza de cuyo pueblo está completamente blindada. No se puede acceder, incluso están comprometidos los vecinos a no dejar pasar a ningún periodista para no reventar el anuncio que será sin duda uno de los grandes del próximo curso futbolístico. Diferente es la actividad para el Racing de Santander, que este fin de semana ha vuelto a jugar al fútbol oficial, porque tenía cita con la Intertoto y no le ha ido del todo mal, aunque podía habernos ido mejor, la verdad. Sí, podía haber engordado un poco más el resultado. Se queda, o se antoja, corto. 1-0 ganó al Győri Eto de Hungría con un gol de Coromina, que como decimos, pues puede ser escaso, quizá para defender en el partido de vuelta ese resultado. Hubo muy poco público en el Sardinero, unos 4.000 aficionados tan solo, y es que a estas alturas el fútbol en verano ya sabemos que no atrae demasiado. Atraen mucho más, sin duda, los fichajes exóticos como el del coreano Lee, que puede cerrar hoy mismo la Real Sociedad. A todo esto, la agenda sigue apretada también para otros equipos como el Valencia. Parece que quieren insistir de nuevo con otra oferta por Eto'o. Y en el Atlético de Madrid puede llegar alguna novedad ya definitiva con el argentino Milito. Este fin de semana, además, había Fórmula 1, se corría el Gran Premio de Francia. Y la verdad es que los Renault que corrían en casa tuvieron mala suerte. Entre ellos, Fernando Alonso, reventaron los dos un motor. Sí, porque le han hecho virguerías al motor para forzar, para igualar quizá el Ferrari de Schumacher. Está, recordamos, 90 caballos por detrás el Renault de Fernando Alonso, pero claro, una cosa es hacer virguerías y otra milagros. No pudo el motor ayer, se rompió en el peor momento, o en el mejor, porque marchaba sexto Fernando Alonso en la carrera, así que poco más pudo hacer él. Ayer la máquina fue la que falló y lo lamentaba así el asturiano en la SER. Desafortunadamente pues vi que bajaba un poco el rendimiento en la última vuelta. Y cuando miré por el retrovisor, pues ya vi todo el humo y bueno, pues ahí acabó mi carrera. Pero bueno, estas cosas creo que pasan a todos y bueno, he acabado 8 de 10 carreras, por tanto no puedo quejarme. Mucha razón lleva Fernando Alonso, tampoco se puede quejar porque no le está yendo mal en la temporada. De momento mantiene su 5º puesto en el Mundial, aunque su compañero Trulli ayer lo pasó también mal, se tuvo que retirar por el mismo problema, se le rompió el motor de su Renault y al final ganó Ralf Schumacher, fue segundo Juan Pablo Montoya, así que fue una jornada redonda para los Williams y redondo también en tenis en el torneo de Wimbledon para un suizo, para Roger Federer, el primero de su país, el primero de Suiza, que gana el torneo de Wimbledon. Lo hizo ayer al imponerse por 3-0 en la final a Filipoussis. Además, hoy tenemos cita con el baloncesto en la Euroliga. Se va a sortear a partir de las 5 de la tarde en Tel Aviv la próxima edición de este campeonato. Así que van a conocer a sus rivales a partir de esa hora, las 5, el Barça, el Pamesa, el Tau de Vitoria y el Unicaja. Completo repaso al deporte. Gracias, Santi. Hasta luego. Hasta luego. Son las 6:14, las 5:14 en Canarias. Seguimos en Hoy por Hoy, en la SER, ahora con la prensa. Vamos a repasar en primer lugar los periódicos de tirada nacional. Carlos Cala, buenos días. Buenos días. No hay dudas en la prensa. El protagonismo en las portadas y los rostros que más se repiten son los de las siamesas iraníes Ladan y Lalek, de 29 años, unidas por el cráneo y que están siendo separadas a través de una operación compleja que durará al menos 48 horas. En ABC vemos al equipo de anestesistas preparando a las jóvenes antes de entrar al quirófano. En El Mundo y El País, la misma imagen. Una amiga besa a las siamesas antes de iniciarse la operación. Los periódicos también nos hablan de la primera prueba que confirmaría la relación entre el exmilitar Alfredo Galán y las muertes llevadas a cabo por el asesino de la baraja. Un casquillo de bala aparecido en un registro coincide con el que se utilizó al menos en uno de los crímenes. Después de su frío e impasible relato de los hechos ante la jueza de Puerto Llano, Galán ha ingresado en la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. El País dice en su editorial que no se trata de un éxito de la policía, que ni siquiera llegó a interrogarle a pesar de tenerle entre los sospechosos. Hacia el mismo lugar apunta El Mundo, que asegura que Alfredo Galán ha ganado su partida. Solo a él debemos el que se haya acabado la pesadilla. La prensa también destaca el varapalo sufrido por el gobierno francés en el referéndum de Córcega, donde la mayoría de la población ha rechazado el proyecto presentado por el ejecutivo de Rafarán para dotar a la isla de una mayor autonomía. Dice ABC que el Carri pretende impulsar un referéndum de autodeterminación en Euskadi. Añade también que el foro de Ermua ha pedido que se retire al Tour del premio Príncipe de Asturias por todo el escándalo de la negociación entre la organización de la Ronda Gala y la ilegalizada Batasuna para la promoción del euskera durante la etapa pirenaica. El País habla además de la nueva incertidumbre que se abre en el proceso de paz para Oriente Próximo después de que los grupos radicales palestinos hayan amenazado con romper la tregua si no se libera a todos los presos palestinos encarcelados en las prisiones israelíes, algo a lo que el gobierno de Ariel Sharon no está dispuesto. También leemos en El País que la avería de una de las cajas negras del Yak-42 que se estrelló en Turquía provocando la muerte a 62 militares españoles impedirá el pleno esclarecimiento del accidente. No permitirá, entre otras cosas, saber qué llevó al piloto a tomar un rumbo equivocado cuando se disponía a aterrizar en Trebisonda. La Razón asegura que el FBI está buscando en España a la jefa de un comando suicida de Al-Qaeda, y sobre los escándalos urbanísticos, El Mundo dice que un juez está investigando al primer secretario del PSC, José Montilla, por un posible caso de estafa urbanística. Además, publica el contenido de un escrito enviado al principio del escándalo político en la Comunidad de Madrid por el fiscal anticorrupción a Jesús Cardenal. En él, Jiménez Villarejo veía un fuerte fundamento para investigar la trama madrileña. En su editorial, El Mundo dice que el fiscal debe tomar el relevo de la investigación penal. Precisamente, este periódico entrevista al secretario de organización del PSOE, José Blanco. Dice que dimitiría si eso sirviera para mejorar las cosas. Veamos cómo empieza la semana la prensa económica. Arturo Díaz, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Cinco Días vuelve a tratar la situación de las cajas de ahorro y avisa esta vez de que solo un tercio de ellas ha logrado mejorar su solvencia a pesar de las recomendaciones del Banco de España de que generaran más reservas. Y en la Gaceta de los Negocios titulan: el sector de la automoción cerró con pérdidas el ejercicio 2002 tras siete años de crecimiento. Este diario presenta un informe sobre una actividad que supone casi el 6% del PIB español y que está dando últimamente signos de cansancio. El comisario europeo Solves aparece también en la portada de la Gaceta para advertir de que la economía de la Unión puede crecer menos de lo previsto este año, solo un 0,7%. Expansión, por su parte, ha entrevistado a Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, que dice que la mayor eléctrica española ha hecho los deberes antes de tiempo. Endesa logró reducir en junio su deuda en 18.000 millones, objetivo que se había fijado para enero de 2004. Y concluimos la visita al kiosco con la prensa internacional. Ana González, buenos días. Buenos días. Las condiciones de Israel para liberar a prisioneros palestinos ponen en peligro la aplicación de la hoja de ruta. Jarez asegura que Hamas y la yihad islámica amenazan con finalizar la tregua si Israel no libera a todos los prisioneros palestinos. Matanza en la Universidad de Bagdad. Todos los diarios norteamericanos recogen esta mañana la muerte de un soldado herido tras un tiroteo en el campus universitario. Pero los periódicos miran sobre todo el inicio de la gira de George Bush a África. Según The Guardian, el petróleo y el terrorismo internacional marcan la pauta de su viaje. The Washington Post destaca la decisión del presidente de Liberia de abandonar el poder sin condiciones, tal y como le exigía la Casa Blanca, y exiliarse en Nigeria, una retirada que, según este diario, puede abrir el paso al despliegue de las tropas americanas. La prensa francesa lee con pesimismo la derrota del gobierno francés en el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Córcega. Le Monde considera que el primer ensayo de descentralización francesa ha sido un fracaso. Le Figaro destaca que la sorpresa del no ha llegado del sur de la isla, precisamente donde Sarkozy se ha comprometido a reforzar las medidas de seguridad. Números de la suerte de este día de San Fermín, 7 de julio. Esta es la combinación ganadora en el gordo de la lotería primitiva: 6, 20, 25, 26, 37 y 49. Complementario el 16, reintegro el 7. Repetimos, combinación ganadora del gordo de la primitiva: 6, 20, 25, 26, 37 y 49. Complementario el 16, reintegro el 7. Y el número premiado en el sorteo de la 11 es el 24.829, 24829, de la serie 1. Son las 6 y 19 minutos de la mañana, las 5 y 19 minutos en Canarias. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, podría pronunciarse hoy mismo sobre si autoriza o no que la Fiscalía Anticorrupción investigue el escándalo político de Madrid. Si Cardenal decide dar carpetazo judicial al asunto y negar el permiso para investigar al fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, este todavía tendrá otra opción. Así es, Jiménez Villarejo podría apelar al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal y exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano de la carrera, para que determine quién tiene razón en este asunto. No obstante, el fiscal general del Estado puede convocar este órgano cuando le parezca oportuno, es decir, la reunión podría celebrarse incluso después de que se repitan las elecciones en Madrid. Precisamente hoy el diario El Mundo revela el contenido del primer escrito que envió Jiménez Villarejo a Jesús Cardenal el 18 de junio. En ese documento, el fiscal anticorrupción asegura textualmente que hay un fuerte fundamento para investigar el escándalo de Madrid y propone una serie de diligencias para llevar a cabo. Entre esas diligencias, Villarejo proponía obtener la declaración de actividades, bienes patrimoniales y registro de intereses de los tránsfugas Tamayo y Sáez, recabar su perfil económico y tributario y el del resto de implicados, analizar también el entramado societario. Por cierto, el PSOE va a presentar hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su decisión de no admitir a trámite la querella presentada contra los presuntos responsables de la trama que hay detrás de este escándalo. Además, la Ejecutiva Federal del PSOE se va a reunir hoy para analizar la situación y estudiar la estrategia en el caso de que Cardenal decida no autorizar la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Más cosas, un juez está investigando al primer secretario del PSC y alcalde de Cornellá, José Montilla, por un posible caso de estafa urbanística. Según publica hoy el diario El Mundo, el juez está analizando la compra de una masía por parte del PSC en 1994 y si el ayuntamiento dirigido por Montilla benefició al partido en detrimento de los anteriores propietarios del inmueble. Los propietarios de la finca aseguran que la vendieron al PSC a un precio ventajoso porque desde el ayuntamiento se les prometió una recalificación de los terrenos del resto de la finca que no se incluían en la venta para poder dividirlos en parcelas y recuperar así el dinero que no habrían ganado durante la operación. En la actualidad, la finca al completo es propiedad municipal y en ella está el edificio del PSC rodeado de un parque. José Montilla está imputado en este sumario que instruye el juzgado número 2 de Cornellá y ya declaró por ello el pasado mes de febrero. El alcalde de Cornellá y actual primer secretario del PSC negó todas las acusaciones que se le imputan y defendió la legalidad de las decisiones tomadas como alcalde. De Cataluña seguimos hablando. La Generalitat va a denunciar hoy ante la Comisión Europea de Medio Ambiente que el gobierno español está incumpliendo la ley que desarrolla el Plan Hidrológico Nacional. El conseller informará a la comisaría de que el plan hidrológico ha empezado a caminar sin haber definido el caudal mínimo de mantenimiento del río Ebro. Radio Barcelona, Sergio López, buen día. Buen día. Según la Generalitat, fijar este caudal mínimo era un paso ineludible para avanzar en el plan hidrológico en función de las enmiendas incorporadas por Convergència y Unió al redactado de la ley. Convergència defiende que el caudal mínimo sea de 135 metros cúbicos por segundo en el delta del Ebro y el gobierno opina que 100 metros cúbicos son suficiente. El conseller de Medio Ambiente, Ramón Espadaler, le dirá hoy a la comisaria que la Unión Europea no debería aprobar las ayudas económicas solicitadas por el gobierno español mientras no se garanticen los 135 metros cúbicos. La propia comisaria dijo hace 10 días que la Unión Europea no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la financiación del plan hidrológico y no lo hará hasta que no reciba toda la documentación solicitada. Gracias, Sergi. Les contamos ahora las últimas novedades sobre la investigación del accidente aéreo del Yakovlev 42, ya saben, en el que murieron 62 militares españoles en Turquía. Según cuenta hoy El País, una avería en una de las cajas negras del avión va a impedir determinar con exactitud por qué se produjo el accidente. Según un análisis de la aviación civil rusa, en una de las cajas negras, averiada antes de que se produjera la tragedia, no se registraron las conversaciones de los comandantes, así que no se podrán conocer las causas que llevaron al piloto a tomar un rumbo equivocado cuando realizaba la maniobra de aterrizaje en Trebisonda, en Turquía. Los investigadores sí cuentan, sin embargo, con los datos de la otra caja negra, que recoge todos los parámetros del vuelo, como la velocidad, la altitud o el rumbo. Son las 6 y 23 minutos de la mañana, las 5 y 23 minutos en Canarias. Seguimos en Hoy por Hoy. En la SER hablamos ahora de la tragedia de las carreteras. Esta noche al menos 2 personas han muerto y otras 24 han resultado heridas en el accidente de autobús ocurrido en Granada. 4 personas se encuentran en estado grave. 2 autobuses y un turismo han chocado en la A92 a la altura de Río Frío, en el término municipal de Loja, cuando viajaban en dirección a Sevilla. El tráfico por la A92 ha quedado restablecido con normalidad esta madrugada. Las víctimas del accidente no están incluidas, por desgracia, en las trágicas cifras de la primera operación salida de este verano. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde de ayer, 48 personas perdieron la vida y 66 resultaron heridas, 34 de ellas de gravedad. Esta mañana la DGT facilitará los datos definitivos con las últimas 4 horas de operación que ha concluido a las 4, que ha concluido a la medianoche. Cambiamos de asunto, ya ha pasado su primera noche en prisión Alfredo Galán, el presunto asesino de La Baraja. El exmilitar se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, tras haber confesado ser el autor de los 6 crímenes del naipe. La juez de Puerto Llano, encargada del caso, Isabel Sánchez, decretó ayer por la tarde prisión incondicional para Galán, al considerar que todos los indicios existentes son suficientes para demostrar su implicación en los 6 crímenes que confesó. Además, como les viene contando la cadena SER, ya existe una primera prueba que relaciona a Alfredo Galán con los asesinatos. Un casquillo de bala encontrado en el domicilio de su hermana, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, que se corresponde con la pistola utilizada en el primer crimen. Según El País, todo indica que la juez de Puerto Llano, una vez dictada la prisión incondicional para Galán, se inhibirá del caso en favor del juzgado de instrucción número 10 de Madrid. Por otro lado, El Mundo asegura esta mañana que la policía duda de que Alfredo Galán haya podido actuar en solitario en todos los crímenes. La duda policial se basa en la existencia de 2 retratos robots diferentes elaborados a partir de los testimonios de los testigos de 2 de los asesinatos, el crimen de Tres Cantos y el de Alcalá de Henares. Volvemos ahora a Cataluña. Por primera vez, una sentencia ha confirmado que el síndrome de fatiga crónica como una enfermedad profesional y ha concedido la invalidez absoluta a una paciente admitiendo la gravedad de los síntomas. Sergio López. El juez ha decidido que una enfermera del Hospital Sagrado Corazón y profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Ramon Llull no está en condiciones de trabajar porque presenta reducciones funcionales y anatómicas graves. El magistrado se acoge al informe médico de la mutua que atendió a la paciente, que apuntaba que la mujer padece pérdida de memoria, trastornos visuales, insomnio y debilidad muscular, síntomas todos ellos del síndrome de fatiga crónica. La paciente recibirá ahora el 100% de su base regular ODA y la revalorizaciones que le pertenezcan desde que le detectaron la enfermedad. Con esta sentencia, esta patología pasa a formar parte de las consideradas enfermedades profesionales. Así pues, la fatiga crónica, enfermedad profesional. Y una noticia para la esperanza antes de una nueva cita con la música. Continúa en Singapur la primera operación de separación de 2 siamesas adultas. La Dan y la Le son iraníes y han pasado 29 años unidas por la cabeza y el tronco. Está previsto que la operación, en la que participa un centenar de médicos, finalice mañana. Si las 2 jóvenes salen con vida del proceso, que ha sido bautizado como esperanza, les aguarda un largo periodo de rehabilitación. 48 horas de quirófano, un 50% de posibilidades de perder la vida en la operación. Los médicos son optimistas. Tiempo ya para la música, la vieja trova santiaguera, Olvido. Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Olvido en el que no caerá, sin duda, con Pai Segundo, uno de los integrantes de la mítica banda cubana que ha anunciado que se retira. Se retira por razones de salud. De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro. Por doquiera que mires, verá doblegueces, y si busco otro amor, hallará soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, por doquiera que siembre, por doquiera que siembre, la flor de amistad. Quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por doquiera que mires, verá doblegueces, y si busco otro amor, hallará soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, por doquiera que siembre, por doquiera que siembre, la flor de amistad. Una virgencita de la calle. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Escuchan Hoy por Hoy en la SER. Es 7 de julio, lunes, es el día de San Fermín. En apenas 1:30 empezarán los toros de Alcurrucén, esa es la ganadería de hoy, a correr por las calles de Pamplona. Será el primer...